Bueno, principalmente nosotros venimos acá a acompañar a Barricada TV en esta lucha por la licencia y sostenemos lo que venimos sosteniendo siempre, que a 6 años de haber aprobado la ley todavía estamos discutiendo si nos tienen que otorgar la licencia o no y si se tiene que ordenar el espectro en la zona de conflicto. Esto es una muestra de lo que habría que haber hecho y de lo que vamos a luchar para que se haga, definitivamente. Y a partir de ahora, por supuesto, sí, como se luchó hasta ahora, vamos a seguir luchando para que la ley se cumpla y para que nada de lo poco que se cumplió la ley sea retroceda.